con ese bello ejemplo que acabamos de oír como telón de fondo, vamos a hablar sobre el proceso y efectos del perdón, o sea, la psicología del perdón. Y voy a distinguir en esta conferencia cuatro etapas. Primera etapa, tomar conciencia de la herida. Segunda etapa, admitir los sentimientos de rabia y de odio. Tercera etapa, la sanación del corazón. Y cuarta etapa, la reconciliación. Comenzamos con la primera etapa de este proceso, tomar conciencia de la herida. Como primer paso para perdonar, se requiere tomar conciencia de la herida injustamente causada por el otro. Para perdonar necesitamos reconocer objetivamente que uno ha sido la víctima de una deslealtad, de una ingratitud, de una traición, de un acto de violencia. En otras palabras, el perdón verdadero tiene que basarse en el principio de la realidad. No podemos perdonar mientras no nos liberemos a nosotros mismos de los mecanismos de defensa, tales como la negación, la represión, la racionalización de la falta ajena. Pongamos algún ejemplo. El gerente tiene sobradas razones para poner en duda la honradez de su tesorero, porque las cuentas están confusas, misteriosamente se ha desaparecido una chequera, el balance no cuadra, el tesorero está gastando mucho más de lo que su sueldo haría presumir en sus gastos privados. El primer paso para perdonar al tesorero sería reconocer que es un ladrón y está cometiendo graves faltas contra la empresa y contra la confianza que le ha brindado el gerente mismo. Mientras el gerente no se decida a vencer su propio miedo para afrontar la triste realidad y permanezca anclado en su pretendida ignorancia o defendido contra la realidad por sus mecanismos de defensa, no estará preparado para iniciar un verdadero proceso de perdón. Veamos el camino del perdón cuando reconocemos que estamos heridos y nuestro diálogo interior se verifica más o menos en estos o parecidos términos. No es justo que mi mejor amigo esté flirteando con mi mujer, ni que ella baile amacizada con él. Todavía más injusto es el que los dos me estén traicionando en mi propia alcoba, tomándome por un estúpido e ingenuo marido. Me duele mucho que mi amiga de toda la vida, desde los tiempos del colegio, se haya propuesto esparcir un chisme que mancilla mi honorabilidad y esparce sombras de duda sobre la procedencia de mis posesiones o sobre la honradez en mi desempeño profesional en el banco donde trabaja. La persona en quien yo más confiaba me ha sido desleal. Si mi enemigo me injuriase, lo aguantaría, pero eres tú, mi compañero, mi amigo y confidente, a quien me unían una dulce intimidad. Otro ejemplo. La hija a quien tanto hemos querido y a quien hemos educado como a una flor delicada y preciosa, se ha vuelto fría con nosotros y coquetea con los hombres, perezosa en el estudio, rechaza nuestras sugerencias, se burla de los principios morales y religiosos que le enseñamos, y hoy acaba de comunicarnos que está embarazada y que de común acuerdo con su novio han decidido abortar e irse a vivir juntos. Conciencia clara de la herida. Segunda etapa, admitir los sentimientos de rabia y de odio. El odio es una actitud persistente contra una persona u objeto personalizado que se manifiesta por la rabia, la aversión, el deseo de algún mal. El odio es lo contrario del amor. El odio generalmente es un confuso torbellino de rabia, encono, saña, desprecio, aborrecimiento, deseos de venganza. Son múltiples las posibles manifestaciones del odio. La rabia, el odio, el aborrecimiento se pueden manifestar especialmente de dos maneras. Primera, la llamamos aborrecimiento pasivo-agresivo. Pasivo-agresivo. Cuando simplemente el ofendido carece de energía y de voluntad para desear o procurar el bien de la persona que le ha ofendido, entonces le niega el saludo, evita su presencia y su trato, no quiere ni pensar en ella ni oír hablar de ella, como que no se atreve a desear que las cosas le sucedan bien, no le desea un mal grave, ni mucho menos la muerte, pero tampoco quisiera que la prosperidad y el éxito le sonrieran. Segundo, el aborrecimiento agresivo. Ya no es pasivo, es agresivo. Lanza con más fuerza las saetas del odio. La persona herida positivamente le desea mal al ofensor, en su salud, en su familia, en sus negocios, en su misma vida. Las posibles manifestaciones de rencor y de venganza revisten carácter polimorfo, a veces hábilmente mimetizado. Palabras hirientes, críticas, insultos, acciones malévolas, golpes que a veces no solo hieren al agresor, sino que se extienden también a sus familiares, amigos, propiedades o empresas, y que pueden desencadenar una reacción en cadena que podría calificarse de una verdadera escalada de odio. El odio amarga a las personas, divide las familias, resquebraja las empresas, arruina la sociedad, causa profundos sufrimientos no sólo a la persona objeto del odio, sino sobre todo amarga y desgarra profundamente el corazón del mismo que lo fomenta en sí mismo. El rencor envenena como una víbora. El odio es preciso reconocerlo y aceptarlo, aun en uno mismo, porque es un cáncer que necesita curación. Y reconocerlo y aceptarlo no es fácil, por varias razones. Entre otras, primeramente, porque con frecuencia no odiamos la maldad sino a las personas malas, aunque tratemos de engañarnos pensando lo contrario. Está muy bien odiar la mentira, la corrupción, el robo, la falta de honradez. Tal aborrecimiento es justo y nos hace sentirnos buenos y justos. Es tan laudable el creernos rectos como Catón y enérgicos como Savonarola para condenar la corrupción. Y por otra parte nos cuesta admitir ante nuestra propia conciencia que en nuestro corazón anida el odio. Odiamos a las personas que nos parecen mentirosas, ladronas, ingratas, a pesar de que el odio nos parece tan mezquino. En segundo lugar, el odio se experimenta con frecuencia contra los seres más queridos. Son ellos a quienes más tratamos, y por consiguiente los que más riesgo corren de ofendernos. Y su ofensa es la más dolorosa porque está de por medio una relación de intimidad o de gratitud, y las ilusiones y expectativas que nos hemos venido creando y que se han ido al suelo como un castillo de naipes por la injuria recibida. pueden habitar en un mismo corazón sentimientos de amor y de odio hacia la misma persona. Y esta ambivalencia no es nada fácil de reconocer ni de manejar. Tercera etapa, la sanación del corazón. Es obvio que necesitamos curarnos del odio, del rencor y la venganza. Aquí viene ahora el esfuerzo grande y algunas veces heroico de parte del ofendido que quiere curar su propio corazón. Las siguientes sugerencias podrán ayudarle en este paso difícil. Primera, esforzarse por mirar a su enemigo con una nueva mirada que los americanos o anglosajones llamarían insight, o sea, con una nueva comprensión. Hasta ahora, su atención se había concentrado en la ofensa recibida, en la ingratitud, en la malicia, en la injusticia del ofensor. Y todos estos defectos pueden ser reales. Pero no hay un ser absoluta y totalmente malo. Algo bueno debe haber en esa persona. Y tal vez usted, si hace un esfuerzo, pueda descubrir alguno de esos aspectos positivos. Por lo menos, considere a su ofensor como un simple ser humano, imperfecto, limitado, falible, débil, necesitado, como usted, como yo, necesitado de comprensión, de ayuda, de perdón, de encontrar en su camino a alguien que sepa vencer el mal con el bien, como dice San Pablo a los Romanos 12:21. Segundo, cambiar los sentimientos negativos hacia el agresor. Después de cambiar sus pensamientos, procurará usted cambiar su actitud, manera de sentir, sentimientos. Le ayudará esto a tomar distancia de la ofensa recibida. Deberá tal vez redimensionar la gravedad de la injuria para reducirla a unas proporciones más justas y conformes con la realidad. Este proceso cuesta, como todo nuevo nacimiento causa dolor, pero después que nace la criatura, se olvida el dolor a causa de la alegría de que haya nacido un niño en el mundo. Juan 16:21. Si usted se decide a dar estos dos pasos decisivos, podrá ayudarse de la técnica llamada por los psicólogos el diálogo interior, hablar consigo mismo, que constituye la base de las terapias cognitivas. Esencialmente consiste en cambiar sus pensamientos negativos por otros positivos y en sustituir las frases negativas que usted se dice a sí mismo por afirmaciones positivas, en el caso presente, relacionadas con la persona de su ofensor y con las injurias recibidas. Tercero, deje en manos de Dios la ejecución de la justicia. Sabemos de sobra que la justicia humana muchísimas veces falla, se vende, se corrompe, y que los malvados triunfan. Pero Dios es infinitamente justo para premiar al bueno y castigar al malvado. Él es el único juez verdadero. No juguemos a ser como dioses. No podemos comprender en esta vida los caminos inescrutables por los cuales actúa la divina providencia y la infinita sabiduría y justicia de Dios. Pero creemos en ella y la aceptamos por la fe. Cuarto, más aún, atrévase a orar por la persona a quien desea perdonar. Pida por ella, por su paz, por su prosperidad. Aunque su sensibilidad se revele y le parezca que los sentimientos de rencor ahogan el buen deseo de perdonar, recuerde que el perdón es un acto de la voluntad, no de la sensibilidad. Si usted es capaz de orar por el ofensor, ya está en buen camino para aprender a perdonar. Cuando sienta brotar en su corazón algún deseo bueno, por insignificante que sea, en relación con esa persona, alégrese. El proceso de su curación ha comenzado en su propio corazón. Cuarta etapa, la reconciliación. Hemos llegado al último paso. Usted ya ha logrado el principal elemento de la reconciliación, que es el perdón interior. Falta un último paso, que es la manifestación externa de esa sanación interior. Procedamos en esto con sano realismo. Ante todo, es necesario constatar la buena disposición del ofensor, o sea, que haya reconocido su falta, que se haya arrepentido de su comportamiento, que esté dispuesto a reparar los daños causados. Esta constatación es requisito para iniciar un proceso de reconciliación. Personas excepcionalmente maduras y dotadas de una extraordinaria nobleza de alma y capacidad de perdón, serán capaces de perdonar a quien continúa empedernido en su actitud deshonesta u hostil. Así lo practicó Jesús de Nazaret con sus perseguidores y verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero el perdón en estas condiciones es patrimonio de las almas heroicas. Para el común de los mortales, el constatar la buena disposición del ofensor arrepentido facilita grandemente el proceso de la reconciliación futura, la cual tiene que estar basada en la verdad. Usted tiene derecho a esperar que el ofensor reconozca la falta cometida, que comprenda cómo se siente usted lastimado, triste, airado, que manifieste su sincera intención de cambio para el futuro. Si no hay reconocimiento de la falta cometida, arrepentimiento sincero, verdadera intención de cambio, no tendría sentido el restablecer una relación. Diálogo y confrontación. En muchos casos será útil o necesario el diálogo o una confrontación franca con el agresor, los cuales deben verificarse con ánimo sereno y conciliatorio, pero al mismo tiempo con asertividad, con seguridad personal, o sea, como una actitud equidistante entre los dos extremos igualmente inmaduros e inefectivos. Por una parte, la agresividad de quien vindica sus propios derechos lastimando los ajenos, y por otra parte, la pasividad, o sea, una actitud insegura, rayana a veces en el servilismo del individuo, que por su timidez, por su baja autoestima, no se atreve a salir en defensa de sí mismo o de sus allegados. Una confrontación asertiva, afirmativa, logra que el agresor tome conciencia del dolor que ha causado y de los sentimientos reales de la persona injustamente ofendida. Para el ofendido, la confrontación asertiva constituye una oportunidad de catarsis, de limpieza mental, que purifica el alma de sentimientos de agresividad y abre las compuertas del corazón para dejarlo inundar por las olas purificantes de la generosidad, la comprensión, el perdón y demás sentimientos positivos. Además, es preciso tener expectativas realistas acerca de la nueva relación cuando hay una reconciliación. Es un punto delicado, sobre el que conviene proceder con un sentido profundo de la realidad y sin abrigar esperanzas utópicas. Algunas veces será deseable y posible reiniciar una relación cordial, estrecha y aún muy íntima. Tal es el caso de muchas parejas o de muchos amigos íntimos que se han perdonado de verdad y cuyo amor ha salido purificado del crisol del sufrimiento. Conocemos muchas reconciliaciones admirables después de una crisis de distanciamiento entre amigos o hermanos y aún infidelidades entre esposos. En algunos casos, esta reconciliación perfecta se logra con sorprendente rapidez, pero en otros casos lleva más tiempo. Es preciso, como se dice, darle tiempo al tiempo. Aún lograda la reconciliación, la curación total de las heridas lleva tiempo, a veces muy largo, para sanarse completamente. Pero el tiempo pasa. Ha corrido el río y tal vez muchos acontecimientos y personas con él. No se puede eliminar lo que realmente sucedió como si nada hubiera pasado, ni volver atrás el calendario o arrancar sus páginas como si nada hubiera sucedido. Bastará entonces, y aún será muy prudente, restablecer una relación más lejana a un nivel más superficial. En algunos casos, será la solución adecuada para prevenir ocasiones de roces y tensiones innecesarias. La aceptación de estas limitaciones forma parte de la sinceridad mutua y de la naturaleza de las relaciones humanas. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.